Con la música del río y la fuerza del surubí, la correntada pasa por vos. El aguacero diario es auspiciado por SP Logística. Cotizamos tu flete. Comunicate a través de nuestro correo splogistica@yahoo.com.ar. Recordá, SP Logística cotiza tu flete en splogistica@yahoo.com.ar. Gracias Facu Larricorrea por el auspicio. Buen día, gente. Buen día al querido barrio Las Canaletas. Buen día a nuestros vecinos de la isla. Buen día a San Pedro. Bienvenidos a este nuevo aguacero diario de sábado, este noticiero comunitario de la FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Desde acá, desde la cooperativa Las Canaletas, en Juan Ismael Jiménez 1635. Hoy con una neblina altísima, no sé cómo. La verdad que no se ve nada. Siempre tenemos la imagen del río, del riacho acá. Hoy tenemos todo gris. Árboles, un poco de árboles y después todo gris. Una neblina y muy poca visibilidad. Así que el que tenga que viajar por ahí, que espere un ratito porque no se debe ver nada en la ruta, está difícil. Bueno, bienvenidos a este aguacero de sábado. Como decíamos, este noticiero de La Correntada que va de lunes a sábados de 9 a 11. Hoy nos corrimos una hora porque juega Argentina. Juegan los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 frente a Francia. Y bueno, logré convencer nos logramos convencer en realidad con César para venir acá una horita antes. Y llevarles un rato de entretenimiento, de noticias, de música, como siempre, ¿no? Como lo hace la radio. Como ya les dije, en la operación técnica, el señor César Negro Cejas. En la conducción, en esta especie de conducción, Marcos Mono Marsili es mi nombre. Los teléfonos de la radio, 437-393 el fijo, 1555-5587 el celular, o te podés acercar a la página lacorrentada.org y escucharnos por streaming, ahí en vivo por internet, en este esfuerzo comunitario que es esta radio y este noticiero diario, ¿no? Con tantos compañeros poniéndole el hombro, como siempre. Y bueno, te cuento, el clima para hoy, la neblina tremenda, ¿no? Como dijimos, una humedad del 97% y 3 kilómetros la velocidad del viento, por eso no se corre esta neblina. La máxima para hoy 20 grados. la mínima 12. Va a ser, dentro de todo, cuando salga el sol va a estar agradable. Hoy está fresquito ahora. Para mañana domingo, lluvias. Supuestamente toda la jornada, 21 de máxima, 10 de mínima. Pero bueno, a disfrutar entonces el día de hoy y a mirar el partido contento. Y después, bueno, una vez que gane Argentina, disfrutar la tarde. Las farmacias de turno en la ciudad de San Pedro para el día de hoy. Gustavo Molina de San Martín y Naón. Select de Mitre 1101. Y la Bagnino de Casela 500. Ahora 5 grados 8 es la temperatura. Y para el domingo muy poca agua al final. Bueno, eso es lo que está diciendo el servicio meteorológico. Poca agua al final. Bueno, la altura del río Paraná, que viene jugando una mala pasada acá en el puerto local, en Iguazú. 10 metros 8 crece. Ya más cerca acá en de nuestro paraje, en la ciudad de Santa Fe, el Paraná estacionario en 2 metros 58, en Rosario estacionario en 2 metros 46, en San Nicolás 1,92 baja, y en San Pedro 1,32 baja. Complicado el tema de la bajante del río, sobre todo para la operatoria del puerto local, que trajo otra vez complicaciones. Hubo que un barco que estaba trabajando en nuestro puerto tuvo que ser remolcado para poder salir, pero bueno, cosas de este río, de esta correntada que no deja de correr, pero bueno. Ahí vamos. Bueno, vamos con el primer temita de la mañana, si así lo dispone el compañero César. Y vamos a arrancar con un lindo tema del amigo John Lennon, Woman. I'm forever in your debt. And woman, Somos pedacitos de río y vamos juntos haciendo la correntada. FM 92.7. Somos pedacitos de río. Sentite parte. Noventa y 8:20 de esta mañana de sábado, en este aguacero de sábado, con horario cambiado, hasta las 10 y piquito, si nos molestamos, vamos a estar ahí acompañándolos, desde la cooperativa Las Canaletas, acá en Juan Ismael Jiménez 1635, en el corazón de este mítico barrio de Las Canaletas en la ciudad de San Pedro, con una nube, una nubosidad densa. Ahí está complicada la visión hoy. Y bueno, quería mandar un saludo a Luquitas y a Mariana y a toda su familia por este mal momento que están pasando, este difícil momento, que ojalá puedan salir adelante. Y mi recuerdo y mi respeto a la doctora Ana María Cachari, que en paz descanse, perdón. Bueno, tenemos las efemérides de este sábado, sábado-domingo, como siempre hacemos, como nosotros estamos los sábados, hacemos un paneo general de la fecha. Y en este... en este día primero de julio, o sea mañana domingo, y gracias a la colaboración del licenciado en historia de Paulo Menotti, que nos mandó este audio con respecto a un nuevo aniversario del fallecimiento del general Perón, ¿no? Que bueno, Juan Domingo Perón fallecía el primero de julio de 1974 siendo presidente, ¿no? Y el amigo, el compañero Paulo, nos mandó este primer audio con la idea de seguir contando, porque bueno, como todos sabemos, el peronismo no es fácil de contar en poco tiempo, ¿no? Así que bueno, acá va la columna del compañero. Hola, buenos días a toda la audiencia de El Aguacero. Otra vez desde Rosario, la columna de historia. Mi nombre es Paulo Menotti y vamos a hablar un poquito sobre Hola, buenos días a toda la audiencia de El Aguacero. Otra vez desde Rosario, la columna de historia. Mi nombre es Paulo Menotti y vamos a hablar un poquito sobre la efeméride de esta semana. Mañana se van a cumplir 44 años de la muerte de Juan Domingo Perón. Hablar de Juan Domingo Perón en 5 minutos es una tarea casi imposible, pero vamos a por lo menos decir algunas cositas. El 1 de julio de 1974, Perón moría, ya anciano, muchos lo recuerdan como el viejo Perón, y dejaba un país que tenía gravísimos problemas. Había vuelto de España para tratar de unir o ser una cara visible de un país que tenía serios enfrentamientos. Más que nada, dentro de del propio peronismo había un fuerte cruce entre la izquierda y la derecha. Por parte de la izquierda, por parte de los sectores denominados montoneros, recordemos, habían ajusticiado a Pedro Eugenio Aramburu, pero la derecha había llenado de sangre también las calles y había eliminado a abogados, luchadores sociales y sindicalistas. La dejaba su esposa, que iba a gobernar durante un año, María Estela Martínez de Perón, a su asesor, López Rega, y el acecho ya de los militares, las tres fuerzas que preparaban su plan para iniciar un proceso que iba a llenar de muerte, de drama y de miseria a la Argentina. Perón había nacido en 1895 en Lobos, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Había hecho la carrera militar. Es posible que haya actuado como teniente o sargento en la Semana Trágica, y algunos incluso hablan de que participó en los sucesos de la Forestal, que es más factible. En ese entonces Perón estaba en el Regimiento 11 de Paraná, y es cierto que estuvo en la Forestal, pero no hay ninguna fuente que garantice que haya participado en la represión. También es posible que haya participado del primer golpe de Estado en la República Argentina de 1930, pero es cierto que Perón simpatizaba mucho más con Irigoyen de lo que lo hizo con Uriburu o Agustín P. Justo. Del que no caben dudas que participó fue en el golpe de Estado de 1943, que fue dado por un grupo de oficiales de las capas medias, llamado el GOU, Grupo Oficiales Unidos, que tenían intenciones de industrializar el país. Por entonces se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial. La Argentina, en la década del 30, gracias a la crisis de esa década, había comenzado a desarrollar su industria, y este grupo de oficiales, o un grupo más importante en la Argentina también, pretendían que la Argentina continuara en ese camino de profundizar en la industria. Fue así que Perón intentó convencer a los sectores empresarios y no lo logró, y descubrió que un sector de la sociedad, la clase más importante de la sociedad argentina, la de los trabajadores, iba cobrando vigor y había cobrado vigor durante toda la década del 30, entonces decidió apoyarse sobre la misma. Así fue que durante el gobierno de facto, el gobierno ese que surgió en 1943, fue escalando posiciones y muy inteligentemente se tomó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, desde donde empezó a implementar políticas obreras. Sentaba a los trabajadores con los patrones y trataba de asegurar que se les cumplieran lo que los trabajadores reclamaban. Después fue ascendiendo, llegó a ser ministro de Guerra y vicepresidente del gobierno de facto. Pero también fue generando una oposición gigante. Principalmente los partidos políticos, que habían sido muy maltratados durante la dictadura, lo acusaban de fascista. Y la Unión Industrial Argentina no vio con ojos simpáticos tener que aumentar salarios y dar algunos beneficios con una promesa de que venderían más hacia futuro. Desde un primer momento, la sociedad rural y los sectores más elitistas de la sociedad argentina, de la economía rural, se opusieron a la figura de Juan Domingo Perón. Fue así que durante 1945, durante el mes de junio, pero más que nada durante los primeros días de octubre, lograron que encarcelen a Perón. Para entonces Perón ya veía que su carrera se acababa, y hay cartas en las que le escribe a Evita, que ya era conocida, ya era su amor, le escribe planteando que iba a retirarse y pensaba ir al sur junto con ella. Sin embargo, entra en escena un actor muy importante, que es la clase obrera argentina. Colma de una manera desbordante el centro y los lugares típicos de la alta sociedad porteña, los irrumpen, se descalzan, meten los pies en las fuentes y esa cultura plebeya se muestra por primera vez de cara abierta a todos estos que habían sido arrogantes con los más miserables de la Argentina. En ese entonces, en ese momento, que fue el 17 de octubre de 1945, Perón se dio cuenta de que tenía un capital político importante. Y a partir de ahí lanzó su carrera a las próximas elecciones que se dieron en febrero de 1946. También fueron unas elecciones en las que no se sabía si el peronismo iba a ganar, pero por primera vez en mucho tiempo, recordemos que antes había estado la década infame, durante mucho tiempo se había hecho fraude y por primera vez en 1946 se ganan las elecciones limpias y con un alto porcentaje a favor de Juan Domingo Perón. Allí entonces comienza lo que los historiadores denominamos el peronismo clásico. Son dos periodos de gobierno incompleto entre 1946 y 1955. En esos dos gobiernos, Perón desplegó su principal objetivo, que era industrializar a la Argentina y beneficiar a la clase trabajadora. El gran peligro que veía Perón era que no quería el encumbramiento de la izquierda, mucho menos del comunismo. Entonces veía que la propuesta que le hacía Perón a los empresarios era que cedieran una parte para no perder todo. Durante el primer gobierno entonces se desarrolló el plan quinquenal, un plan donde se afianzó la política de obras públicas que ya se venía planteando desde hacía tiempo y se desarrolló la industria que también se venía planteando, se venía desarrollando desde la década del 30, pero acá con mayor énfasis. Por parte de su compañera, María Eva Duarte de Perón, más conocida como Evita, se desarrolló una política social a partir de la Fundación Evita, en la que se desplegó todo un importante aparato de ayuda. Así que este periodo se quedó en la mente de las y los trabajadores argentinos como un tiempo feliz. Viendo que ya pasaron muchos minutos, quisiera dejar acá y continuamos, si quieren, el peronismo en la próxima columna de la semana que viene. Les agradezco mucho, un saludo y nos estamos viendo. Bueno, gracias Paulo por la columna. Esperamos que nos sigas contando la historia del peronismo y de Perón. Bueno, sumando a la efeméride de Perón, el 30 de junio también se produce un nuevo aniversario de la muerte de Vandor, quien era secretario de la CGT de los argentinos, que pregonaba un peronismo sin Perón, ¿no? Él fue asesinado el 30 de junio de 1969, fue militar de carrera y después llegó a la Secretaría General de la CGT. Hay varias versiones de quienes lo asesinaron, todavía no se ha podido dilucidar. Algunos dicen que la organización guerrillera Ejército Nacional Revolucionario, conducida por Rodolfo Walsh, Raimundo Villaflor, y después el grupo de Escamisados, que otros autores como Gillespie, Piña o Zamorano, de Dardo Cabo, que luego fue absorbido por Montoneros, fueron quienes los autores materiales del asesinato de Vandor, de Augusto Vandor, Augusto Timoteo. Siempre, sí, el motivo que se aduce es la traición al, desde Perón hasta el pueblo trabajador argentino. El 30 de junio también se conmemora el Día de la Prefectura Naval Argentina, que fue creada por la primera junta allá por 1810, y un 30 de junio, en un segundo decreto, la creaba como Capitanía General del Puerto, que era quien se encargaba del patrullaje, para luego ser convertida en lo que es hoy la Prefectura Naval Argentina, que incluso tuvo su bautismo de fuego en Pinas, con un grupo de comandos de prefectura que estuvo siendo partícipe del conflicto armado. Y bueno, también el 30 de junio de 1520, los aztecas, gobernados por Cuitláhuac, expulsan de la ciudad de Tenochtitlán a los conquistadores españoles en la llamada Noche Triste. Noche Triste porque murieron alrededor de 1000 españoles conquistadores asesinos al mando de Hernán Cortés, quien, la historia dice, que se puso después de la expulsión de Tenochtitlán. O sea, algo raro, una noche triste porque te echan de tu ciudad que viniste a matar y a conquistar. Pero bueno, fue la noche triste, conocida de esa manera, y que Hernán Cortés se puso en un árbol a llorar por la muerte de sus conciudadanos, asesinos de nuestros hermanos dueños de la tierra. En 1521, o sea, un 30 de junio igual, o sea, un año después, los conquistadores españoles arrasan la ciudad de Tlatelolco, aliada de Tenochtitlán, en una de las batallas decisivas de la conquista y destrucción de México. Los embanderados con la fe cristiana y trayendo a los salvajes de América, la salvación de la fe cristiana, destruyen a México, y ya no hay noche triste. Un año después no era más triste. El primero de julio, y ya terminando con lo que son las efemérides de hoy, o sea mañana, se produce un nuevo aniversario de la muerte de Leandro N. Alem, ¿no? El fundador de lo que es la Unión Cívica Radical. Este partido político que nació revolucionario para intentar cambiar el rumbo político de este país, liderado siempre por la oligarquía argentina, los dueños de la patria y de lo que es usar el país como una extensión de sus estancias, ¿no? Por el conservadurismo que hoy está también en el poder. En esa época no daba entrada a ninguna otra facción. Incluso Mitre, que en un principio junto a Alem crearon esta Unión Cívica sin el Radical al final. Después, cuando obviamente Mitre consigue su objetivo, que era el de seguir estando en el poder y ser el dueño del país, uno de los dueños del país, se separa de Leandro N. Alem, y Leandro N. Alem, Leandro Nicolás Alem, funda esta Unión Cívica Radical, que produce tres revoluciones armadas, ¿no? En 1890, en 1893 y 1905, con diferentes resultados. Pero bueno, esto origina que se produzca, gracias a estos levantamientos, en 1912, la ley del voto universal, ¿no? Esto gracias al esfuerzo, y también no solamente el esfuerzo físico, sino también económico de Alem, que se comprometió todo su horario público, todo su horario personal en estas revoluciones, para que saliera, bueno, para que el presidente Luis Sáenz Peña pudiera decretar esta ley de, que se llama Ley Sáenz Peña, la ley del voto obligatorio, que bueno, en esa época todavía las mujeres no votaban, pero bueno, ya era otra cosa, no había que votar más a mano alzada, a viva voz, con lo que eso implicaba, ¿no? Para la persona que no votaba para el caudillo del lugar, decía, olvídate que o no trabajabas o aparecía en una zanjita. Hoy no te dan laburo, etcétera. Otras formas de excluirte. O no te ayudan. Alem, junto a su sobrino, Hipólito Yrigoyen, lideran esta Unión Cívica, que luego termina siendo de alguna manera traicionado Alem por su sobrino, o él se siente traicionado por las diferencias políticas que lo empiezan a separar, de la forma de alianza que conservadores, que después se separa. De todas maneras, en 1 de julio de 1896, Leandro N. Alem se suicida, cansado, bueno, de las vicisitudes políticas, las diferencias con lo que él había imaginado de su Unión Cívica Radical, aquejado por las deudas. El que fuera creador también de esta frase para el radicalismo, que se quiebre pero que no se doble, y el radicalismo para su mente se dobló. Y bueno, así desaparecía uno de los hombres importantes en la historia de la política argentina. Como hoy la música radical está totalmente doblada, no está quebrada, está doblada. La han entregado a los poderes que siempre, de alguna manera, le fue contrario, ¿no? Todo lo que era, o sea, era lo popular dentro del populismo de la época, hasta que llegó el peronismo, que fue realmente la cara de la popular en la Argentina, y el ascenso real del populacho a puestos de poder y a puestos de importancia. Así que bueno, estas son las efemérides del día de hoy. Y nos vamos a una pausa mientras esperamos al licenciado profesor Rafael Mazzini, que nos va a contar un poco este conflicto con los equipos de orientación escolar. Nos vamos con un temita de Astor Piazzolla y este Adiós Nonino tan lindo. Thank you. nació en el barro de la costa, paraíso canoero. La Correntada. La Correntada. Sin más juguetes que sueños. 92.7. Y un palito mojarrero. Curizote con el tiempo. Trae los sonidos del río. Pescador y palanquero. Hasta vos. Corazón enamorado de un verso chamamecero fue. La Correntada. Espinel para el pescado y armado en el entrevero. Ocho horas 49 de la mañana de este aguacero de sábado, con horario cambiado. Hemos adelantado una horita esperando el partido de Argentina con Francia por el Mundial. 10 grados dice la temperatura, con una máxima hoy de 19, va a tirar a 19. Ojalá esté llegando a esa temperatura, linda temperatura va a ser. Y bueno, mañana, primero de julio, se van a realizar las asambleas electorales de distrito para la designación de nuevos cuerpos delegados de la COPSOL. Este es un nuevo espacio, o sea, no es un nuevo espacio, es un espacio que normalmente está, ¿no? Pero que no participa. Pero bueno, que este año, a raíz de las diferentes crisis entre las tarifas y la energía, se ha vuelto a abrir y es una opción más democrática para elegir la gente que va a regir los destinos de la COPSER por un periodo, ¿no? En este caso se va a elegir mañana, creo que es un tercio, y los comicios tienen lugar como siempre de 8 a 18 como cualquier otra elección, o sea, desde las 8 hasta las 18 del día de mañana. Si sos asociado a la COPSER, si sos, si tenés algún servicio social a tu nombre, podés participar de este acto eleccionario. Los electores se dividen en distritos, el 1 y el 2, a ambos lados de calle Mitre, entre Lucio Mancilla y el Río. Votan en el Salón Social de la calle Pellegrini. El distrito 3, de Lucio Mancilla, hacia la ruta 9, tendrá como centro de votación el centro de jubilados del barrio de Los Aromos. O sea, si vos vivís de Lucio Mancilla para el lado de la ruta, votás en Los Aromos, en el centro de jubilados. Si votás de Lucio Mancilla para el lado del río, o sea, nosotros votamos en lo que es el Salón Social de la calle Pellegrini de la COPSER, ahí a media cuadra entre 3 de febrero y General Pueyrredón. Perdón, en Honorio Pueyrredón. Bueno, en Santa Lucía se va a votar, en Pueblo Doyle, en Río Tala y en Gobernador Castro. La lista oficialista, la lista roja, tiene como principales referentes a Felipe Garrote, Nevio Finardi, Juan Bachino, Miguel Rivas, Horacio Rigo, por el Distrito 1, Sebastián Barceló, Víctor Segalat, José Antonio Sánchez y Roberto Auchero, por el Distrito 2. Y integran esta nómina también, entre otros, Luis Tófolo y Esteban Duarte, el Distrito 3 de Quintas, Roberto Hernández de Río Tala, Romina Uriarte de Doyle, Aníbal Farías de Santa Lucía y Miriam Marsili de Gobernador Castro. Es parienta, sí, pero bueno, no por eso hay que acostar sobre alguna lista. La lista negra, conformada desde San Pedro Reclama, este grupo que se originó a raíz de las altas tarifas de luz y que tuvo serias dificultades para la conformación, dice, y no alcanzó a completar todos los cupos. Sabrina Porta, Sandra Centurión, Nancy Ferreiro, Magdalena Pierotti y Sergio Villaverde son los primeros postulantes del Distrito Central. Héctor Girándola, Fernando Casco, Edgardo Valladares, Juan Zárate y Eduardo Salmo Iragui van por el Distrito 2. En Quintas postulan a Daniel Zárate, en Río Tala a Verónica Mosteiro y en Gobernador Castro a Walter Vega. No tienen candidatos en Doyle ni en Santa Lucía. Y la nómina azul y blanco, que está impulsada por la CGT local, Varadero San Pedro, y tiene la participación de gremios, comercios e instituciones. En el Distrito 1 proponen al gremialista Julio Montes, el expresidente del Foro de Seguridad, Juan Gutiérrez, el Sindicato de Trabajadores Municipales, Gustavo Raúl Domínguez, y Sindicato de Choferes. En el mismo sector pueden encontrarse el Sindicato de Alimentación, Ayira, Sociedad Anónima, Admargus o Sindicato de los Químicos. Por el Distrito 2 se candidatean el dirigente camionero Fernando Espíndola, Raúl Chipi Benítez, el ex concejal Ariel Ramanzini y el también sindicalista Mauricio Preiti. Eduardo Estelrich va por el Distrito Quintas, Noelia Calabresi en Río Tala, Mario Torres en Doyle, Guillermo Andrada en Santa Lucía y Juan Cruz Gajate en Gobernador Castro. Mañana de 8 a 18 te llegás con tu DNI, con una factura de luz o de los servicios sociales, te fijás si estás en el padrón, sos partícipe de la elección de la COPSER. Entonces después uno puede decir una cosa u otra según porque participó, porque fue parte o porque también es parte de las listas. Entonces cuando nosotros nos quejamos de algunas instituciones o de algunas cosas, también está en nosotros la posibilidad de participar, no en el facilismo de decir que ay, yo no tengo tiempo, yo trabajo. Un montón de gente de la que está acá trabaja mucho tiempo y sin embargo destina su tiempo para ayudar a otros, para participar de comisiones directivas, para comisiones de fomento, para participar de comisiones de cooperadoras, o para no participar en ninguna comisión, pero sí hacer trabajo social o comunitario en los barrios o en lugares donde se necesite, porque eso es parte de nosotros, de los ciudadanos. Es un deber, yo diría. Entonces después tenemos una realidad diferente en la cabeza. Cuando vamos, sabemos realmente lo que pasa y no tocamos de oreja ni de oído de estas realidades. Porque nosotros siempre ahora delegamos lo que es a nuestros gobernantes, ¿no? A los iluminados, elegidos que nos gobiernan, provincia, nación, al nivel local, y nos dan la espalda diariamente nos dan la espalda, nos mienten, nos faltan el respeto, nos vapulean, y nosotros no actuamos. Entonces ocupemos los lugares y que los gobernantes que acceden por propia voluntad a estos lugares, porque también quieren ellos ocuparlos, que sean que estén a la altura, la verdad. Lo del gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno local no están a la altura. El gobierno nacional es una máquina de mentir, una máquina de decir mentiras, de tergiversar las cosas con la ayuda de los medios mediáticos afines. El gobierno del diálogo dialoga con la goma nomás. Mete terror a la gente que quiere protestar. Y encima desconoce la realidad de cada persona, el hambre de un nene, el hambre de una familia, el frío, la vida es una sola, y a veces estos tipos iluminados, ¿no? Estos superhéroes mentales te la arruinan en una semana, en un día, en dos, si no es así. Así que sean responsables, muchachos, si quieren ocupar cargos, por favor, les pido nada más. Bueno, nos vamos con un temita de para salir un poquito de este ambiente. Esperando ya llegado a los estudios de La Correntada, esta primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro, el señor Rafael Mazzini. Nos vamos con un temita de Mati. Este lindo tema de este gran músico sanpedrino. Estoy perdido en esta gran ciudad. No tengo dueño, pero tengo libertad y tantas cosas por vivir. Pero me cuesta caminar. Veo la gente que anda por ahí. A nadie le importa si vengo, si me voy, si siento frío, si dormí, si se me quita este dolor. Cuelgo mi brillante en el tiempo. Se me hace duro seguir con mi paso tibio y lento. Hay que dejar volar el alma libre al viento. Un perro viejo y nada más. Fiel compañero de la tenue soledad. No soy de aquí ni soy de allá. Soy de la gente y nada más. Estoy perdido en esta gran ciudad. No tengo dueño, pero tengo libertad y tantas cosas por vivir. Pero me cuesta caminar. Cuelgo mi brillante en el tiempo. Se me hace duro seguir con mi paso tibio y lento. Hay que dejar volar el alma libre al viento. Cuelgo mi brillante en el tiempo. Se me hace duro seguir con mi paso tibio. Lento. Hay que dejar volar, volar el alma libre al viento. Nació en el barro de la costa, paraíso canoero. La Correntada. Correntada. Sin más juguetes que sueños. 92.7. Y un palito mojarrero. Curizote con el tiempo. Trae los sonidos del río. Pescador y palanquero. Hasta vos. Corazón enamorado de un verso. Chamamecero fue La Correntada. Espinel para el pescado y armado en el entrevero. 9.03 de la mañana de este aguacero de sábado, este noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro, que va de lunes a sábados, de 9 a 11. Hoy nos corrimos una horita por el partido. También acá ya está el invitado del día de hoy, Rafael Massini, el licenciado y profesor. Y también nos pidió venir temprano porque quería ver el partido, así que es argentino como nosotros. Rafael ha venido a contarnos un poco esta problemática que se ha suscitado en base a esta resolución del gobierno provincial de María Eugenia Vidal, de esta alianza conservadora de Cambiemos, en relación a los equipos de orientación de educación en las escuelas, ¿no? Y bueno, y el pase a distrito de todos. Hola, Rafael, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día a la audiencia. Te agarré comiendo, justo. Sí, no, disculpa. Es que hay muchas cosas que me han convidado acá, están muy buenas. Sí, acá el hombre de lo dulce, el señor César Cejas, no puede con su genio y se trae factura. Muchísimas gracias. Bueno, acá estamos con el tema de los gabinetes o equipos de orientación escolar. Para la gente, más popularmente gabinetes. Sí, aunque la idea es que somos un equipo y que estamos fuera de una oficina. Estamos trabajando en la escuela y en el barrio de cada escuela. Claro, ustedes trabajan con la comunidad de la escuela. Además, no solamente con lo que es en la escuela en sí, en el edificio. Exacto, nosotros trabajamos con la comunidad, con las familias. Bueno, hay distintas formas de composición de los equipos de orientación escolar, que normalmente trabajamos al interior de una escuela y alrededor de toda la comunidad que atiende a esa escuela, ¿no? Por eso es muy importante nuestra pertenencia a una escuela, para conocer bien la comunidad, sus problemáticas, a los docentes, a cada uno de los alumnos y poder trabajar mejor con cada uno de ellos. Porque hay familias que, no sé, 2, 3, 4 hijos que van siempre a la misma escuela y uno ya conoce la familia y va haciendo su trabajo. O sea, por ahí dice, bueno, este chico tiene esta problemática por esto. Y entonces es bueno que los equipos puedan conocer, o sea, o ser parte de esa comunidad y que la gente también los reconozca como propios. Sí, así es. De hecho, así ocurre. Las familias toman contacto cotidiano con los miembros de los equipos docentes, a su vez con las maestras o los directivos de la escuela, y uno sabe que para ciertas cuestiones, para tales o cuales problemas, conviene ir a la orientadora social, que es uno de los miembros del equipo, o a la orientadora de aprendizaje, que suele trabajar más codo a codo con los chicos, o al orientador o a la orientadora de educación. En general, los equipos están formados por mujeres. Yo soy uno de los pocos miembros varones de estos equipos. ¿Quién los conforman entonces? ¿Qué son? ¿Docentes? ¿También profesionales? Son, claro, profesionales que pueden hacer trabajo social. Y en algunos casos fonoaudiólogos, también puede haber docentes de educación especial. Ajá. Y bueno, y ahora, a partir de esta resolución del gobierno provincial, los equipos dejan de pertenecer a las escuelas. Claro, y pasarían a ser todos planta del distrito. Esto implicaría varias cuestiones complejas. Una tiene que ver con la estabilidad en el cargo. La otra tiene que ver, que es la fundamental, la falta de pertenencia o de necesaria conocimiento, del necesario lazo, gracias, con las comunidades escolares, tanto sea con las familias como con los cuerpos docentes, porque existiría el riesgo de que, son dos, cada año se debe, según la resolución, repautar sobre qué escuelas trabajaría y a su vez podría ocurrir que, o sea, es decir, uno cada año se puede encontrar con que está trabajando con una nueva escuela, lo cual impediría el contacto fluido, y a su vez el hecho de que uno esté trabajando con muchas escuelas, lo cual también haría mucho menos eficiente nuestro trabajo, porque nuestro desconocimiento y nuestra posibilidad de trabajar al interior de las comunidades con profundidad y con un sostenimiento con tiempo sería mucho más complicado, ¿no? En principio uno puede pensar que detrás de la resolución hay una decisión financiera de como nos ven a nosotros como costos, a la educación en general y a los equipos, tener más más escuelas asignadas a cada equipo, ¿no? Hoy trabajamos en general en una escuela, a veces algunos somos miembros de equipo de distrito, porque ya existe la figura que era. Ajá. Pero uno es contratado en esas condiciones y acepta. El tema es que todos los equipos que actualmente son de escuela, son de planta funcional de la escuela, pasarían a ser equipo de distrito y ahí ya se complicaría más, ¿no? Y podría pasar que si un distrito como San Pedro, es decir, un número entre jardines de infantes, escuelas primarias, centro de educación complementaria y escuelas secundarias tenga 100 establecimientos, bueno, y hay 20 equipos, se le pide a cada equipo que trabaje sobre 5 establecimientos diferentes, y bueno, eso implicaría por ahí una asistencia de un día a cada escuela, lo cual reduciría mucho nuestro potencial de trabajo. También podría ocurrir que, eso no está plasmado en la resolución, pero deja muchos puntos oscuros, que se fragmenten esos equipos y se diga, bueno, en cada escuela trabaja un solo miembro del equipo y por ahí a uno le toca un social, a otro le toca un psicología, a otro le toca un fonoaudiólogo, etcétera. Los fonoaudiólogos suelen estar o en la escuela de educación especial o en los jardines de infantes y de hecho hay mucho menos de los que debiera haber. Claro, y achicar entonces de alguna manera también sin duda que es el gasto, ¿no? Más allá de no se piensa a la educación como algo importante, sino como un número que hay que achicar como otro gasto que cualquiera, ¿no? Como gastan, quizá no van a achicar en papel, pero sí van a achicar en educación y en este caso. Algo tan importante porque hay muchas comunidades de escuelas con problemáticas serias, sociales, y que necesitan el gabinete a diario y que muchos sabemos en lo que se apoyan los chicos en ese gabinete. Sí, de hecho, en general todas las escuelas necesitarían un equipo de orientación escolar, o por lo menos todas las escuelas que tienen todas los seis años de escolaridad y diversas complejidades. Por ejemplo, uno tiene escuelas como la 46, que es el normal, o la 6, que son escuelas céntricas, que por ahí la problemática está ligada más a cuestiones del número de alumnos y la cantidad de familias que hay y los problemas que se generan cuando hay tanta diversidad y tanta cantidad de gente. Y hay otras escuelas como la 11, de acá cercana, o donde trabajo yo, la 44, que atienden poblaciones muy desfavorecidas y en situación de vulnerabilidad, en donde se están vulnerando cotidianamente los derechos de las familias y de los niños, en donde, bueno, las problemáticas son otras y sin duda necesitan también de atención de los pibes, y es necesario, de los pibes, de las familias, de los docentes que trabajan ahí, y es necesario estar al pie cada día para acompañarlos, ¿no? ¿Cuál es la escuela 44, perdón? La escuela 44 es la Tosquera, donde yo trabajo. Está bien. Ahí, claro. En realidad, yo trabajo en la escuela 44, en la Tosquera, que es equipo de distrito, ¿no? Y atendemos, por decisión de la inspectora y en acuerdo con los agentes que corresponden, en nuestra base es en la escuela primaria, que es la 44, y atendemos también el jardín 913, la sociedad Lee y yo, y la escuela secundaria 16, que funcionan todas en el mismo edificio, en Tosquera. Claro, y bueno, un barrio que tiene su problemática. Sí, bueno, comentabas que mañana tienen una reunión, ¿puede ser? El lunes tienen una reunión. Sí, hicimos el día del asueto nos juntamos una enorme cantidad de miembros, los equipos de orientación, y estuvimos discutiendo, mirando algunos aspectos oscuros de la resolución. Determinamos que debía ser derogada, solicitamos una reunión con la inspectora jefa distrital y con la inspectora de la modalidad para justamente tratar de dialogar con ellas y acordar acciones a seguir para, por un lado, para conocer mejor cuál va a ser nuestra situación, y por otro lado para tratar de frenar esta resolución que en términos legales está mal planteada porque no sigue la normativa que regularía este tipo de cambios. Pero esto ya está. La resolución ya salió. Ya, o sea, salió. Lo que puede pasar, como ha pasado en otras ocasiones, es que la propia Dirección General de Cultura y Educación, que sea el Ministerio de Educación de la provincia, saque una resolución anulándola, o que una ley provincial la anule, y eso siempre y cuando vetada, ¿no? Claro. La provincia igual de Suteba en la provincia en general está en pie con este tema, ¿no? O sea, todos los trabajadores. Sí, ayer el jueves hubo una marcha a la que yo no pude asistir por cuestiones familiares y laborales, pero fue muy muy multitudinaria. Estuvieron muchos compañeros nuestros, compañeras nuestras fundamentalmente, de Suteba, de FEB, también hubo gente de Udogba, que fueron desde muy tempranito, 6:30 de la mañana, y estuvieron hasta bastante tarde para hacer las presentaciones legales. Lamentablemente el Ministerio de Educación cerró sus puertas con llave, con candado, y recién muy tarde recibió una persona las demandas y los petitorios firmados por más de, bueno, por decenas de miles de firmas, oponiéndose a la resolución de las escuelas. Sí, convengamos que el gobierno de la provincia, si hay algo que por lo que se ha destacado en estos 2 años y medio, es por no escuchar a nadie, y ser totalmente autónoma en sus decisiones. Sí, es tremendo, porque hay un supuesto espíritu dialoguista que permanentemente nos están desmintiendo con los actos, ¿no? Porque dicen que quieren escuchar, que quieren hablar, no convocan a paritarias, cuando convocan a paritarias hacen la misma oferta, porque por otra parte estamos con ese problema pendiente, no se ha resuelto. La provincia de Buenos Aires ofreció cada vez que se reunió lo mismo, 15% de aumento en 3 cuotas, menos la última vez que ofreció solamente el 10% hasta este primer semestre, que bueno, ya se ha cumplido, ¿no? Claro. Entonces, pero nunca ha ofrecido algo razonable y no, nunca transigió a ofrecer algo más. Todo lo otro que ofreció, supuestamente mejor, eran modificaciones parciales a los montos de aumento en cada mes, esto de 15% que eran cuotas, y plus por capacitación, por presentismo, cosas por el estilo, que además no tienen que ver con los reclamos que salariales. Además de que en las paritarias tampoco se han atendido otros planteos que se han hecho, porque las paritarias no son solamente por las cuestiones de sueldo, sino también infraestructura escolar, comedores escolares, transporte escolar y otras cuestiones que no se están atendiendo. Sí, bueno, yo soy parte del colectivo estatal de la provincia. A los médicos de la SICOP directamente no les hicieron una oferta salarial. A los judiciales nos hicieron una sola oferta y a los docentes directamente le faltan el respeto una tras otra, y con el blindaje de los medios, cuando sale a decir el noveno ofrecimiento, y le remarcan eso los medios afines. Y además, con esta hora como que pagó por adelantado, supuestamente, cuando, bueno, en otras épocas se han cobrado hasta el 22 de junio los aguinaldos, o los medio aguinaldos, lo toman como un triunfo de que dan la cara, y realmente la provincia está prendida a fuego y no vemos mejoras. Para colmo, siempre... del pueblo, ¿no? Siempre dándole la espalda al pueblo totalmente, porque en este tema de achicar la educación pública, claro, después sí, obviamente, ningún pobre va a llegar a la universidad. Sí, de hecho van a llegar igual, porque las presiones sociales y lo construido previamente es mucho más fuerte que lo que ellos pueden tratar de desarmar. Pero bueno, ahí estamos en la lucha. Es una lucha que no implica solamente a los gabinetes, a los equipos de orientación escolar, sino también a la educación de adultos, a la formación laboral. Hay un montón de modificaciones que se están planteando, bueno, a los centros de educación complementaria, eventualmente, a las escuelas rurales, a las escuelas de islas. Hay un montón de medidas que se vienen tomando que justamente buscan achicar y apretar los espacios de participación y de servicio que brindan la educación. En el caso de formación laboral, por ejemplo, se plantea su posibilidad de traspaso a la órbita de trabajo, y en el caso de educación de adultos también transformarlas en servicios que trabajan solamente durante el ciclo lectivo y durante enero y febrero, bueno, que se rebusquen los docentes como puedan porque no cobrarían sueldo si se les cambia sus condiciones estatutarias. Bueno, o sea que sí, vienen por todos los... Vienen por todos. Yo soy un poco pesimista respecto a lo que puede ocurrir de acá al año y medio que sigue este mandato, pero bueno, hay que pelear, hay que tratar de seguir manejando las herramientas que tiene la democracia para cambiar. Y bueno, yo a mí me preguntasen, no me preguntan y hacen bien quizás en no preguntarme, apelaría a que se dejen de ver aquellos medios que indujeron a la gente a votar a estos candidatos que están haciendo tanto daño al país, a la provincia y al pueblo en general. Sí, qué va. Bueno, no te molestamos más. Sé que estás con tus ocupaciones. Sí, además tengo el cumpleaños de una de mis hijas. Claro, por eso. Así que, pero bueno, la verdad que te agradecemos un montón que te hayas llegado tan temprano este sábado con esta neblina, con las cosas. Sí. Y bueno, muy agradecidos. Y te esperamos en algún otro momento para, bueno, por ahí para charlar de una victoria. Sí, sí, seguramente, ya vendrá. Muchísimas gracias. La neblina es una metáfora de nuestros tiempos, ¿no? Sí, la hay verdad que sí. Andar despacio y con mucho cuidado para no chocarse y tratar de uno hacer todas las cosas que le corresponden para que esté bien. Prender las luces, tener el parabrisas activado y andar despacito y con cuidado porque los tiempos son un poco oscuros. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, de con Luna Cautiva del amigo Jorge Cafrune. Si el operador así lo dispone, dijo. ¿Eh? Ay, bueno, vamos con la tanda entonces. Ahora, en La Correntada, comienza Espacio Publicitario. Club Deportes. Mitre 1001. Todas las tarjetas, créditos personales. John Fuss, All Star, Adidas, Lecops, Crocs, New Balance. Club Deportes, teléfono 423-477. La esquina del deporte. SEDA, Sindicato de Embaladores, Descartadores y Alambradores. Lavalle 310, San Pedro, Buenos Aires, Argentina. Siempre al lado del trabajador. Cooperativa de Trabajo Las Canaletas ofrece servicios de limpieza, herrería, soldadura, pintura, electricidad y albañilería en general. Para consultas, presupuestos y contrataciones, llame al 421913. Estamos en el barrio Las Canaletas, en Juan Ismael Jiménez, 1635. Supermercado Pino, nuevo y amplio local de ventas, en la esquina de las provincias y Saavedras, con todo lo que usted necesita, comestibles de primera calidad al mejor precio, artículos de limpieza, bebidas, varias marcas, vinos, gaseosas, fiambrería, carnicería, verdulería, todo en un solo lugar, rápida y cómoda y esmerada atención. Usted compra, paga y sale. Señora, ahora no necesita salir del barrio. Supermercado en la esquina de las provincias y Saavedra. Y acá nomás, en San Pedro. Cuando puedo también. Maxi Kiosco de Ana. Librería, regalería y artículos personalizados. Bolsos, remeras y almohadones. En la calle La Laguna, entre Saavedra y Ucho. Maxi Kiosco de Ana.

América es mujer. América es una mujer. Argentina es mujer. Y son mujeres todas las islas. La radio es mujer. Y es también mujer la correntada. Y es también mujer la correntada. Radio La Correntada, haciéndonos nacer. ...9.29 de la mañana de este aguacero de sábado... ...este noticiero comunitario de FM La Correntada... ...la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro... ...437-393 los teléfonos de contacto... ...1555-5587... ...WhatsApp, si nos querés llamar por teléfono, querés contar algo... ...querés difundir algo... ...acá están los micrófonos abiertos de La Correntada para que... ...a tu disposición... ...así que es importante si querés... ya te digo, difundir algo, nos llamás o también nos puedes escuchar por la página de la radio, lacorrentada.org. Ahí te vas hasta el final, está el streaming y nos puedes escuchar ahí en vivo. Así que bueno, les comento: mañana, domingo 1 de julio, desde las 15 horas, lotería familiar a beneficio de la secundaria número 11. Allá de Di Pietri 750, va a haber, bueno, lotería, shows en vivo, merienda y muchas sorpresas más. Es a partir de las 15 horas y en el edificio de la escuela, ahí en Di Pietri 750. Es a beneficio del proyecto Libro Dalma y Felipe, y es lo que en realidad es a beneficio del viaje a Chapal Malal de los chicos de la escuela. Voy a pasar bien la información como me la mandó el compañero Poli Rosales. Los invitamos este domingo a la lotería familiar que realizaremos con los alumnos de sexto año y al centro de estudiantes Jorge Andreeta de la secundaria número 11 del barrio Di Pietri. Nos reuniremos con el objetivo de que conozcan nuestro proyecto de diversidad y micromachismo y poder recaudar fondos para poder presentar nuestros libros ilustrados en diferentes instituciones educativas de la zona y en el Chapal Malal, en el marco del programa Jóvenes y Memoria. Habrá lotería, música en vivo y muchas sorpresas más. Así que bueno, te llegás, pasás un lindo día de domingo, aparte capaz que va a estar feo, así que mejor, te encerrás ahí, ves música, jugás, compartís una linda mena, y encima colaborás con los chicos, que es lo importante. Bueno, el 9 de julio, el lunes que viene, el lunes feriado, el día de la patria, día de la independencia, la vamos a estar festejando ahí con una peña a partir de las 13 horas, acá en la cooperativa Las Canaletas, Juan Ismael Jiménez 1135, y además podés disfrutar de un locrazo de cumpleaños y de hecho por la gente de la escuela de canotaje de la cooperativa Las Canaletas. El locro sale 130 la porción. La podés pedir por anticipado acá en la radio o a la gente de la escuela de canotaje. Mis viejos ya tienen su porción reservada porque les encanta, la verdad que siempre me preguntan cuándo hace el locro la gente de la cooperativa porque es muy bueno. Así que el 9 de julio, entrada libre y gratuita, va a haber servicio de cantina también, aparte para la peña. Para este nuevo cumpleaños de la correntada, tanto que tanta gente tiene encima, ¿no? Le mandamos un saludo a Oscar Valenzuela de José Cepaz, que ahí el compañero César está buscándole una canción que le está pidiendo. Les recordamos que esto va a ser el domingo que viene. el Peñón Solidario en Casa Raíz a las 11:30, con entrada libre y gratuita, ahí en Facundo Quiroga 170, lo que es Casa Raíz. Música en vivo, artistas solidarios, Rafael Fleiman, Los Chalas, Irmaus, Gurisita de la Costa y su conjunto, a cargo de Pichuco Gómez. Exposición de fotos, la isla que no conocemos, tomada por sus propios habitantes. Le digo, no se la pierdan, esta exposición de fotos. Van a ver lo que es la realidad de la gente, de los pescadores y la gente de la isla, la realidad expresada por ellos en fotos. Exposición de acuarelas de Alberto Aguilar, del compañero Alberto Aguilar, gran artista sanpedrino. También nos visita la biblioteca Pinandi, cantina Raíz, guisito de lenteja, uy, qué lindo, bebidas y más. Y llevar ropa, calzado y mantas que serán donados al merendero benefactora, al hogar benefactora de Raquel Altamirano. Y que, como sabemos, están necesitando, ¿no? Realmente, como decíamos, está complicada la cosa y siempre viene bien dar una manito. Así que bueno, esto es el domingo que viene, el 8 de julio, esta exposición de fotos y peña ahí en Casa Raíz, organizada por César, por Juancho Correa, por los pescadores, por Casa Raíz, un esfuerzo de la gente por llevar cultura en forma gratuita a la gente. El sábado 30 de junio, hoy, a las 15 horas, en la Casa de Ancianos, ahí en 25 de mayo 1755, tengo un problema, se me arrastran las vocales, se me convierten en otra cosa. Tengo que ir al fonoaudiólogo, como dijo el compañero Rafael. La familiar a beneficio de la Casa de Ancianos, hoy, sábado 30 de junio a las 15 horas, ahí en 25 de mayo 1755, llegate y da una manito. También tenemos mañana domingo 1 de julio, un día para los niños de Santa Lucía, en la cancha del Instituto Margarita O'Farrell, con entrada totalmente gratuita, te invitamos a participar de un día lleno de actividades para sus niños. A partir de las 14 en la cancha Instituto O'Farrell, organiza la Delegación Municipal de Santa Lucía y la Juventud Cambiemos. Hoy, sábado 30 de junio, en la Sala Cuarta Pared, un lujazo ahí, Nico Aulet y los Tambores Sin Fronteras van a estar grabando canciones. Va a estar muy interesante. Ahí en Sala Cuarta Pared, Almafuerte Independencia, este hermoso espacio cultural que tiene la ciudad de San Pedro y que tanta apertura tiene. A partir de las 22 horas, reserven su lugar porque seguramente va a estallar esta noche la Sala Cuarta Pared. Ya te digo, Nico Aulet de Tambores Sin Fronteras, imperdible. Por último, lo recordamos, los talleres, y vamos, que ya tenemos nuestra invitada, nuestra segunda, me dijo, la señorita Alexa Petone, para contarnos la primera marcha, esta histórica marcha que se va a realizar hoy en San Pedro, que nos va a contar ahora en un ratito. Animate vos, Valés, esta propuesta de la Municipalidad de San Pedro y la Secretaría de Desarrollo Humano, con talleres de teatro a cargo de Daniel Corti, en el Club 12 de Octubre de La Buena Moza, lunes de 17 a 19 los niños y de 19 a 21 los adultos. En el Teatro Siripo, martes de 18 a 20 los niños y de 19 a 21 los adultos. En el Viejo Astillero, acá pegadito a la Cooperativa Las Canaletas, cerámica a cargo de la profesora Guillermina Verola, los jueves 16 a 18. Danza folclórica en Río Tala los martes de 17:30 a 18:30. Y en Vuelta de Obligado en la Escuela 15 los jueves de 17 a 18:30. Iván Asislo nos da Zumba en Gobernador Castro en el gimnasio CSIE

9:45 de la mañana, ya está en nuestros estudios y su compañero Lucas Alfonso. Ellos nos vienen a contar esta marcha histórica que va a tener la ciudad de San Pedro. Yo no le quería preguntar antes la sensación, ¿no? Pero me imagino la emoción, el orgullo y la responsabilidad de que esta marcha por la diversidad sexual se realice por primera vez en la ciudad de San Pedro, en esta ciudad tan difícil, ¿no? Y bueno, primero que todo, buen día a ambos. Buen día. Buen día. Eso le quería preguntar, ahora te lo voy a preguntar directamente, Alexa. ¿Qué sensación eso de encabezar esta primera marcha? No sé, yo para mí un hecho histórico y el orgullo que te debe producir esta fuerte lucha que vos llevás allá hace tiempo, pero que hoy se transforma en esta marcha, si se quiere. Sí, esta marcha que se va a realizar hoy en San Pedro, como vos decís, es algo histórico porque nunca antes fue realizada, y también es histórico porque se va a hacer y se va a realizar en una ciudad tan conservadora, tan un poco estructurada. Claro. Entonces como que venimos con estos chicos y chicas a romper esos moldes. Sí. Están tan incorporados desde lo sociocultural, nuestros abuelos, y bueno, de eso se trata, de ir avanzando en cuanto a generaciones e ir incorporando ideas nuevas, pensamientos, sexualidades, esos esquemas. Claro. Que estamos acostumbrados y acostumbradas a vivir y a tener muy asumido, digamos, claro, en la vida. Es un poco eso. Yo cuando te había invitado, porque me había comentado Poli que también ibas a venir, cuando te había invitado, pensaba, digo, que te mandé el mensaje, pensaba, digo, debe estar a mil, que se puedan llegar para contarnos esto, porque realmente tiene una importancia. Quizá por ahí hay mucha gente no lo pueda todavía determinar, pero por otra cosa, bueno, tengo otra actividad con mi hijo, pero la verdad que me gustaba mucho, o me interesaba mucho que estén, porque esto empezar a romper barreras, y con, como hablábamos, con la fuerza de los chicos, con el empuje, y con esta cabeza nueva y lo bien que le va a hacer a la ciudad, este aire puro que le va a dar este nuevo camino que se empieza a caminar a partir de hoy. Sí, es desconstruir y construir todo el tiempo. Sí. Yo también soy de 30 años que bueno, que también de estos adolescentes que vienen empoderados y vienen con otra cabeza, con otra generación tan fuerte y tan abierta. Ajá. Entonces eso a mí me enseña a acompañarlos en este desafío que es esta marcha, que ya es un desafío logrado, porque el hecho de que se haya organizado y que hoy estemos, ya está logrado el proyecto, sí, en sí. Así que eso a mí, en lo personal, me pone muy contenta y feliz, te repito, de que vengan con otro pensamiento, con otra apertura, y que desarman bloques por donde van, por donde caminen. Y eso está muy bueno porque marca una tendencia a que a futuro este proceso largo, que habla de nuestras identidades, de nuestras expresiones corporales, de quiénes somos y quiénes queremos ser, sea mucho más liviano y más claro el sendero. Sí, sí, no, seguro. ¿Y cómo es para ustedes este cómo, dónde surge esta iniciativa? La idea surge básicamente porque una chica estaba viendo casos sobre bullying hacia la comunidad LGBT en general. Entonces planteó la idea de hacer una marcha porque se quiso hacer, pero nunca se terminó realizando. Entonces de a poco fue juntando gente, después llamó Alexa me mandó un mensaje a mí si me quería participar, nos fuimos juntando, hicimos un grupo en Instagram y cada vez se fue masificando más, y así fue como fue creciendo, y se terminó realizando lo que se va a ver hoy. ¿Cómo consta? Bueno, la concentración es a las 16 ahí en la peatonal. Sí. ¿Y cómo sigue el itinerario? Van a bailar del grupo de la hermana de ella, de Tamara Petone. Ah, Tamara, que está. Sí, el grupo de reggaetón de Tamara Petone y las chicas de Zumba de Adriana Juárez. sí. Ajá. Y después vamos a hacer tipo una marcha donde vamos hacia ¿cómo es? El consejo escolar, donde ajá, vamos a plasmar una imagen, o si no, si nos pueden dar tipo un ok para darle un papel sobre que exigimos ESI, educación sexual integral, porque en algunas escuelas se cumple, pero en algunas no. Ajá. Entonces, para ir explicando todos estos temas, que si tuviera una educación sexual fuerte, no hubiera necesidad de hacer tanta marcha. Claro. De diferentes temas. Sí. Y no hubiera tanta homofobia o lo que sea. Claro. Eso es el significado, porque la gente preguntaba, y bueno, ahí vos bien lo explicaste. Sí, yo dentro de esta marcha que va, déjame, o de ese concepto que tiene mucha gente de las marchas, es una marcha que es pacífica, que el único mensaje que queremos dar es de amor, de acompañarnos, de abrazar. Familiares y amigos de estos chicos y chicas que tanto costó invitarlos y que participen hoy también, porque tabú, que tantos años nos copó la vida. Entonces es como la manifestación que sí vamos a tener es en el consejo escolar, como decía Lucas recién, es en, escrita que dice exijo ESI, ley de educación sexual integral en los colegios, porque a mí me parece fundamental, conociendo los casos de los chicos, de compañeros y compañeras que concurren a los establecimientos educativos, de bullying, de discriminación, hasta de no los colegios, pero que son casos reales que suceden y que no tocamos de oído, sino que lo vivimos en experiencia propia de compañeros. Entonces me parece muy importante que en los colegios se implemente la ley de educación sexual integral como se debe. No al margen de las explicaciones, de lo que abarca la ley, que abarca desde la educación sexual en sí, como acto sexual en sí. Sí. También diferentes género, etcétera. Para que un alumno o alumna entienda qué significa ser una persona trans, por ejemplo, que es ser una persona intersexual, bisexual, que el abanico de las sexualidades y pensamientos y de géneros es muy amplio. Y que el sexo no, el sexo de las personas no es malas palabras, no es... No, es algo normal, es lo que somos. Sí, y, claro. Y también, como digo, como dicen, lo que queremos ser y lo que sentimos ser. O sea, porque una cosa es, por ahí lo que uno... le obligan a decir que nació, y otra cosa es lo que siente y lo que lo hace lo claro, que hace porque bien. Lo relacionan al sexo con el género. Claro. Tipo, si es genital masculino o femenino, ya te dicen hombre. Si sos nena o claro. Nene. Sí, sí, sí. Entonces sí, me parece que es re importante informar, porque la gente cuando discrimina lo hace desde la ignorancia. Entonces... Claro. Es fundamental para una mejor convivencia que van a la escuela, que la escuela es su segunda casa. Ajá. Y que lo que no se aplica en el colegio, en las casas, perdón, se aplica en el colegio. Entonces, si no salen con una idea formada ahí o con ese conocimiento básico de convivencia, es difícil después transitar la vida y que ir caminando y que la gente te juzgue por lo que ve o por lo que no. Romper ese sistema binario, claro. Que dentro del sistema binario, en el medio hay un montón de posibilidades y, sí. Y de personas que existimos. Todo lo sí. Que desarrollás en la adolescencia es lo que te va a servir para toda tu vida. Uh-huh. ¿Qué edad tenés? 16. Claro, la verdad que no sé, pero hablen de esta manera y se expresen y la peleen, porque es lo que nos va a hacer salir adelante como país. Tan no solamente a nivel local el conservadurismo, sino que Argentina es conservadora en sí. Uh-huh. Y estas cosas, la verdad que es un aire fresco, sin duda para vos, lo he hecho más a fondo, sí. Porque vos has sido parte seguramente de eso. Yo cuando empiezo a transicionar a realizar mis cambios y crecer y formarme una persona madura, el descubrimiento fue mucho más difícil, porque yo no tenía referencias, no tenía guías, no tenía carteles que me guiaran por dónde era el camino. Claro. O sea, lo fui construyendo como pude, como obviamente porque mi familia me acompañó, sí. Porque mis amigos me acompañaron, porque tuve esa contención y difícil, fue de capacidades. Sí, sí, tienen sí. Otro timing, otra esencia, otras ganas, otro orgullo. Y vienen esos con todo. Los dirigentes que queremos sí. para yo creo que cualquier chico de estos que forman el grupo con 15, 16 años se ponen a hablar con una persona de 50, de 60 y te la dan vuelta. Sí. Te la dan vuelta porque sí, sí. Vienen empoderados. Sí. Sí, después de la Plaza Belgrano. Sí. Donde finalizará todo, que también nos... Sí, presentaciones a las 16 horas en la peatonal y calle Mitre. Sí. Bueno, va a empezar con Tone. Ajá. La conducción la va a hacer Black y la Biela. Ah, mira. Para romper un poco el hielo. Con la reina van a ir las chicas de hacer su show en Cuarta Pared. Con Nico Aulet. Sí, con Nico Aulet. Y bueno, van a estar participando, vamos a leer un texto. Y bueno, ahí marchamos por Mitre hasta Saavedra, de Saavedra por Ituzaingó. Vamos al Consejo Escolar. Haremos la foto simbólica con los carteles. Y el día con los shows de las chicas. Volverían a bailar, digamos. Ajá. Y ahí terminaría todo el recorrido. Así que, bueno, invito a todas las personas que quieran, a mamás y papás que seguramente están escuchando la radio, como pasó hace dos días que estábamos en un programa de radio, y al finalizar el programa se contacta conmigo una mamá de una nena. Ajá. Que su hija manifestaba ser de otro género, ¿sí? Del que su sexo marcaba. Y esas son historias que me interesan, son las historias que realmente... quiero acompañar acompañar a esos papás, a esas mamás de hijos y hijas que están en esa situación, a que se animen, que se acerquen, que pregunten, que desde el amor, que estamos acá estamos un grupo consolidado ahora y fuerte para escuchar todas esas historias y escucharnos, sí, escucharnos, que no están solos ni solas esos padres también, porque los padres punto también todavía y, claro. Y a veces no saben cómo encarar situaciones de sus hijos. Me parece muy lindo. Y si esa información hubiese estado en las escuelas, cuando eran niños, sus padres tendrían por ahí una apertura de cabeza mayor. Por suerte, volvemos a decir que los chicos hoy están. Y está bueno también que vos le pongas el cuerpo a esto también, porque, bueno, con tu experiencia y poder acompañar a que por ahí no está preparada, la verdad que está buenísimo. Sí, es un proceso, a mí, por ejemplo, en lo personal, no es que yo quise de un día para el otro y dije sí, claro. Es que estaba con mi historia construida en un punto, ser patinadora y ser una de las terceras deportes en estar avalada por una confederación argentina en la historia del deporte argentino. Ajá. Eso a mí me abrió muchísimas puertas y me hizo ver otras historias. Claro. De otras chicas trans, de otras personas, del colectivo LGBTIQ. Entonces fui tomando noción de que yo fuera de mi zona de confianza, gente que estaba siendo hostigada, que no de una sociedad que no es permisiva, que no permitía. Entonces dije, ¿por qué no permitirme poder abrirme y ayudar también a estos jóvenes? Y los voy a ayudar. ¿Vos tenés más ocupan... puestos laborales en San Pedro? ¿En San Pedro? No. No existe. No hay. No existe. Por eso también es importante, déjame decirte que se está también debatiendo o tratando de incorporar o que el municipio se adhiera a la ley de cupo laboral trans, que esa ley permite que las personas trans ocupen desde el municipio un espacio que es el poder trabajar dignamente. Bueno, la ley es como el puntapié ideal para abrir estos caminos, ¿no? Abrir estos claro. caminos que tienen derecho. Como merecen. Sí, sí, sí. Así que bueno, la invitación está hecha. Ojalá mucha gente se acople. Lamento no poder estar. Es un hecho histórico esto que va a ocurrir en San Pedro. Les agradezco un montón que hayan venido. Sé que andan quinombado, que ni pudieron desayunar. Están ahí todavía disponibles la factura del compañero César. Ansioso. Y un matecito caliente hay. Así que bueno, realmente bueno, el mayor de los gracias por meterle, por luchar por esto que están haciendo y para que no se corte. Y bueno, y nos estamos viendo. Dale, bueno, y ojalá esto, que a partir de hoy, de este sábado 30, que es tan histórico, ojalá esto funcione como una bisagra. Seguro. Y a sí. futuro podamos tener acceso a muchas más actividades, a las escuelas, ¿por qué no? Incorporarnos, claro, sí. Que haya talleres de diversidad, no sé, que genere una gran apertura a este colectivo, es una tratar de ser parte de este cambio y revertir un poquito, con nuestro pequeño granito de arena, todos esos pensamientos y todos esos espacios que no nos están brindando. Así que ojalá esto sea, te repito, una gran bisagra a ese gran cambio. Yo creo que sí, ¿no? No sé si tenías que comentar algo. Bueno, lo último. Nosotros con la marcha queremos buscar un lado pacífico, no queremos buscar manifestaciones. Entonces pedimos, por favor, que no se toquen temas políticos, religiosos, ni nada. Que diferente vaya, a claro, lo que... Para orientarnos en este tema, que es nuestra primer marcha, y no queremos opacar al tema. Claro. Por eso pedíamos... Es una manera respetable de pedir preservar a los menores, porque esta marcha está organizada por todos menores. Yo soy la única adulta. Ajá. Entonces es un poco preservar a ellos. Yo como adulto creo que es mi responsabilidad cuidarlos un poco de todas estas manifestaciones que han surgido en San Pedro, que quizás algunas han sido bastante violentas en Ajá. redes sociales y ese tipo de cuestiones, y no queremos eso. Yo creo, bueno, no sé... por ahí, pero no he visto cosas en contra, o por lo menos manifestaciones en contra de esta marcha. ¿De esta? Sí. No, por lo menos no he visto, se ha tratado con respeto, y ya eso es importante. Yo creo que esto, sí, sin duda, va a ser un éxito. De profesionales, de mucha gente grande también que está atrás nuestro, dejándonos equivocarnos, Ajá. pero estando ahí a la guardia nuestra, así que eso también no nos da tranquilidad. Y hoy bailaré, dice. Señores, me llamo Martín Aranda, pa' lo que precisen soy servidor. Hijo de canario, nací en un rancho, quincha de escama, barro y terrón. Fuimos cinco hijos en poca tierra, y pa' tanto brazo no había lugar. Nos desparramamos como semillas, y algunos caímos en la ciudad. Anduve rodando por un trabajo, nadie precisaba de mi habilidad. De llevar los bueyes cortando melga, ni de mi jeito pa' el alambrar. A esa hora triste que sangra el sol, me asaltan ganas de armar el bolso y perderme al tranco del obrador. Paso las semanas, se gente vaqueana entre los terrones, deshojando el pial. Pa' que tanto campo vacío y solo, y tanto solo junto aquí en la ciudad. Señores, me llamo Martín Aranda, pa' lo que precisen soy servidor. Hijo de canario, nací en un rancho, quincha de escama, barro. Hijo de canario, nací en un rancho, quincha de escama, barro. Hola, mi nombre es Alejandro Dolina y este es un saludo para Radio La Correntada de San Pedro. Señora, déjese a... Te acostumbras, a la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras, a la bobera te acostumbras, a no ser nadie te acostumbras, a un mar de culpas te acostumbras, a ser esclavo también te acostumbras. Acostumbras a la hamburguesa. frío te acostumbras al maltrato. 10 horas a los dos invitados, nos parecía muy importante, y bueno, se nos fue el tiempo. Así que le pedí, vamos a bueno, Rubio 8, tan difícil, ¿no? Y bueno, ¿y quién más? ¿Quién mejor que en esta radio para hablar de fútbol y del mundial que el señor César Cejas, que junto con Damián Fontonet y Facundo Sterlich hacen este programa Roja Directa Mundial los lunes y jueves de 17 a 19 horas. César, ¿cómo estás? Muy bien, La verdad que muy ansioso. Sí, estamos motivados como para llegar a la final. Sí, muy malantonados. Recordemos que, bueno, la selección argentina hoy debe enfrentar a partir de las 11 a Francia. Luego va a estar jugando Uruguay con Portugal en el día de hoy a las 15, que sería el rival, si nosotros pasamos, nuestro, de nuestra zona, del partido anterior, con la diferencia que va Pavón de arranque, eso ya lo podemos confirmar, Pavón por... El Pipa Higuaín. Por el Pipa Higuaín. Diríamos un cambio cantado, por lo menos yo creo que tremendamente, creo que es un cambio más táctico, que es lo que quiere el director técnico. ¿Por qué? Porque recordemos que está Rafael Varane, el jugador, el defensor del Real Madrid, y Samuel Umtiti del Barcelona. Quiere evitar ese quilombo en el área, o sea que ellos no tengan... Claro. Una Francia, hoy como estuvimos hablando temprano en la mañana, Francia junto a Croacia y Bélgica, los denominados tres equipos de que llegan no solo con grandes individualidades, sino con un compendio de edades entre mayores y menores. No obstante, Francia, que es un equipo con jugadores de edad, son mucho más jóvenes que Bélgica y Croacia, creo yo, ¿no? Vienen de una selección con grandes, pero grandes jugadores. Hugo Lloris, Benjamín Pavard, Rafael Kanté, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Dembélé y Olivier Giroud, el delantero de Chelsea que se cansó de hacer goles. Y Didier Deschamps, que es el director técnico del seleccionado francés. El nombre es tiembla. Francia es el equipo más caro del mundial. Hay un par de jugadores que, bueno, como comentabas, por ahí no tienen la experiencia necesaria. Este seleccionado, quizás este no sea su mundial, pero sí el próximo. Bueno, que sea el próximo. Que sea el próximo, por Después, supuesto. En el próximo vemos. Claro. Te cuento una perlita, por así decirlo. Primero, cuando uno arma el paquete para ir a Rusia, sí, todos pensaban que Argentina iba a clasificar primero. Por ende, uno tenía planificado todos los argentinos, ¿no? ¿Dónde están? Tratando de conseguir alojamiento sobre la hora. Las entradas, ¿no? No solo que ya están $1,300 la entrada para ver Francia-Argentina. O sea que entre 15.000 y 45.000 pesos argentinos hoy. Exactamente. Con este dólar destructivo argentino. En todos los bares están colgados los muchachos, ¿no? Sí. Inclusive muchos argentinos también, vendiendo los tickets, ¿no? Poniendo un cartelito en los bares diciendo de que ellos tienen ticket para vender. Porque si no, no se vuelven. Claro. Che, entonces, ¿cómo iría Argentina? Mirá, iría de la misma formación que el partido. Ahora, el que está que le dio un poco de aire fresco a esto. O sea, sí. Sí, veremos qué pasa con el VAR también. La formación de sí. En este caso, esos 2-5 centrales y un solo delantero, Giroud. Cuando hablamos esa línea de 3 por delante del doble 5, son jugadores de 9. Es muy fácil. María como Pavón, en sus respectivos clubes, llegan hasta el fondo, tienen poder de remate, se enganchan para adentro. Y si no, van a tirar para atrás para quien llegue. Claro. O sea que no van a tirar de un centro de la cara. ¿Sí? Siempre fueron de la misma manera. Hacia el fondo, tirando pase para atrás. ¿Quién aparece? Messi. ¿Y es corte? Más o menos el famoso falso 9, tan discutido desde un... No festejamos nada, ¿viste? El falso 9, el falso 9, ¿cómo la el falso 9? No, el falso 9, ¿viste? Se burlan de la palabra. Esa es la duda, cuando tenés un quilombito ahí, ¿a dónde se, a quién se la tira el 9? Que la aguante. Que la aguante. Pero si al 9 le rebotan toda, no tenemos la pelota nunca. El tema es que los... esto lo comentó una vez Ruggeri. Tener un 9 a ellos les favorece a los centrales, porque saben a quién tienen que marcar. Claro. Si no hay un 9, tienen que empezar a seguir los argentinos. Yo creo que... O sea, creo que esta Argentina... pasando a Francia, tiene grandes chembrazas en un mundial que realmente está todo muy parejo y nadie ha demostrado ser gran equipo, por lo menos por lo que he visto yo, es un personal, ¿eh? Sí. Pero nosotros tenemos al más grande, o sea que siempre tenemos ese blues, sabiendo de que Messi cuando anda a gas es una cosa, cuando anda nafta sí. Es imparable, lo lleva para todos lados. Convengamos que está fuera Alemania ya, nuestro cuco en los últimos 3 mundiales. Y bueno, ¿tenés los otros cruces por ahí? Tenemos. En la zona nuestra, vendría a ser en la mitad. En la llave, claro. En la llave tenemos a Brasil, México. Ajá. Lindo cruce. A ver cómo plantea México. Sí, México, recordemos que casi queda eliminado. Ajá. Con 6 puntos. Claro, una cosa. Nosotros fuimos los peores. En clase A, Japón. Bélgica también, como lo habías comentado, un gran equipo. Gran equipo, y bueno, veremos qué es lo que pasa, pero... Eso estadio, pero después hicieron un papelón. Terrible. De la cancha. Eso yo creo que la FIFA lo va a tener que rever, porque fueron 10-15 minutos de Japón, sí, que fueron históricos en no hacer nada. Nada. Claro, sí. La nada misma, ¿no? Eso creo que lo va a tener que rever la FIFA con este tema de fair play y de definir los partidos a igualdad de goles y de puntos por la cantidad de amarillas, etcétera, etcétera. Claro. Pero bueno, cosas para rever. Y del otro lado tenemos a una de las grandes candidatas, que es España. Ajá. Con Rusia. Ajá, sí. Croacia, creo que también muy buen equipo. Con sí. Dinamarca, sí. Suecia, Suiza. Ah, bueno. Y... Colombia, Inglaterra. Acá me detengo un momento. Henry Kane, goleador hasta ahora con 6 goles del seleccionado de Inglaterra. Ajá. ¿No? Le tocó jugar también con el peor del mundial, que fue Panamá. Sí. Por eso, ¿no? Tiene una gran cantidad de goles, pero no quita que tiene. ¿Y con Túnez? ¿Con quién? Inglaterra. Claro. Y después perdió con Bélgica. Perdió con Bélgica. En el partido en serio. Claro. Donde. Quedó Inglaterra en el segundo puesto, por eso le tocó jugar contra Colombia. Colombia, que no sabemos qué es lo que va a pasar con James Rodríguez. Salió lesionado, muy enojado, directo al vestuario. Todavía no hay una información bien veraz de qué es lo que... Y sí, estaría jugando contra Inglaterra. Marcelo de Brasil, que también salió lesionado. Lo de Marcelo es un espasmo en la cintura. Ya la Confederación Brasileña ha dicho que va a estar en el partido contra México, no pasó nada, qué sé yo, pero no así del lado medio complicado. Claro. Al mundial entre algodones, como también Neymar, es otro que el también primer tiempo no jugó, el primer partido no jugó, no jugó James. Claro. Y Colombia, que tiene tuvo puntos altos importantes, Cuadrado, James, Juanfran, Quintero, Mina, la verdad que, bueno, en el centro, el que juega de 5, que es de Boca, este chico Fabra, el juega de 5, bueno, también que el volante central de Boca, también, o sea, bueno, y más Falcao arriba, más la fuerza de Falcao arriba, este equipo que te cabecea hasta un ladrillo, claro, no, gran equipo, por supuesto. Sí. Colombia, y también se suma a la lista de candidatos que, bueno, va a enfrentar a Inglaterra. Claro, sí, ahí vamos a ver, ahí puede salir un buen partido y un buen candidato. Por lo pronto, Argentina hoy a las 11, en un ratito nada más, contra Francia por los octavos de final de este Mundial Rusia 2018. El primer partido que abre los octavos juega Argentina. Este opio de los pueblos, este 22 loco o loca jugando atrás de una pelota, lo más importante de la cosa menos importante, pero la verdad que es pasión pura, somos fútbol y nos gusta y la pasamos bien. Y bueno, y ojalá la selección pueda ganar y nos dé una alegría en el día de hoy. Dos le meten. Ahí está la pasión de César. Bueno, César, muchísimas gracias. Toda esta info y mucho más en Roja Directa los lunes de 17 a 19 y los jueves también 17 a 19, sino también nos pueden seguir con toda la información y con todos los links para poder ver los diferentes partidos del Mundial en Roja Directa San Pedro. Excelente. Che, bueno, vamos a dar fin a este aguacero de sábado de hoy. Bueno, nos quedan algunas cosas, algunas noticias. Lamentamos, bueno, se nos hizo corto. Le agradecemos a la gente de la radio también que nos dio este lugarcito. De más, y le pedimos perdón también. El aguacero de lunes a sábados, de 9 a 11, este noticiero comunitario de FM La Correntada, con tanto esfuerzo se hace a diario. Quizás a veces no tenemos la posibilidad de salir por eso mismo, por el esfuerzo, pero bueno, ahí pedimos disculpas. Esto se hace a pulmón, se hace con el trabajo mancomunado de muchos compañeros, y que queremos mantener al aire, al igual que esta radio, que también necesita del apoyo también de la gente y de la comunidad, con sus auspicios y con su acompañamiento. Así que bueno, por lo pronto nosotros estaremos nuevamente el sábado que viene, sábado 7 de julio, previo al cumpleaños de la radio, el día 9. Y bueno, y el lunes de vuelta al aguacero de 9 a 11 con la conducción de Don Puchero. Así que y bueno, y traten de seguir sintonizando la 92.7, que tenemos programas de todo, en todos los aspectos, y muy buenas producciones, como es, a pulmón. Nos vemos, que gane Argentina, que baje el dólar, y que nos vaya bien, que la pasemos, que estemos bien. Nos vamos con recordando al gran Vinnie Paul, batero de Pantera, esta banda Estados Unidos, que nació entre 1961 y se disolvió en 2003, que marcó una época con este glam metal, por eso llegó por estos lares y sonó mucho por acá. Vinnie Paul falleció en esta semana, el 22 de junio, uno de los fundadores de Pantera. Y hoy, 30 de junio, cumpleaños Phil Anselmo, el vocalista de la banda. Y bueno, y con ellos nos vamos a despedir de este aguacero de hoy, con este tema que se llama Walk. Así que bueno, buena vida, nos vemos. Are you talking to me? Are you talking to me?